Buenas noches, os habla Larry Runner. Lo suyo en estas navidades habría sido hacer un programa nuevo, pero la falta de tiempo y quizá un poco de motivación, necesitamos descansar también, ha hecho que no vayamos a hacer un programa nuevo y sí vayamos a recuperar unos temas del pasado. Hace unos días echábamos una mirada a nuestro podcast y vislumbrábamos un especial hecho en el año 2012 dedicado al metal asturiano. Creo que merece mucho la pena lo que vamos a pinchar. Ya no están como banda, muchos sí están como músicos. Algunos siguen siendo actualidad y otros desaparecieron para siempre del mundillo de la música. Pero todos ellos estarán siempre en nuestro corazón y es por ello que los queremos recordar esta noche. Así que va por ellos, por esos músicos asturianos que tanto nos dieron. Algunos no escucharían aquel programa en el año 2012 y por tanto lo van a flipar. Otros pues sí lo habrán escuchado y les gustará recordar. Bienvenidos, Metalheads. Bienvenidos a este especial Metal Asturiano Añejo. Asturias era un solar musicalmente hablando, y más hablando de heavy metal, hubo una banda que nos hizo disfrutar muchísimo tiempo atrás. Unas veces solos y otras veces teloneando a Avalanche, a Los Suaves, a todo aquel que se dejase de telonear. Nos hicieron muy felices en aquellos tiempos, quizás nunca se les reconoció como merecieran. Al frente de esa banda estuvo muchos años un líder llamado Gaspar. Esto va por él, estos son Blackout. Te alejas de mí sobre un bravo mar, nave que a la deriva busca la paz. Bajo mis pies, siendo otoñal, resuena al pasar. Quiero llegar hasta ti, quiero hallar la luz al fin entre el Blackout de Gaspar. Qué bien nos lo hicieron pasar. Hace unos años lograron reunir todos los temas con una nueva formación y editaron Boom Yeah. Sin duda alguna, si hablamos de grupo al que echamos de menos, al que amamos y nunca más hemos podido disfrutar, grupo admirado aquí, allá y al otro lado del océano, ese sin duda es Darna. la sintonía de Radio Ujo 107.2 de FM, la radio del románico del caudal, y esto es Diario de un Metalhead. El disfraz de Darna se hicieron míticos tras su desaparición. Hoy Ruth da clases a Media Asturias desde Trasers a Folkis. Además hace los coros en los grandes bolos de Warcry. Dani Sevillano se ha convertido en el Desmond de Asturias, en el Desmond Child de Asturias. Estudios graban estos días Warcry o los Punishers, por ejemplo. Alfonso, el bajista, luego estuvo en Absentia como guitarrista. Y de Yuge, todos sabéis, en Warcry. Siempre les echaremos de menos. Darna. Hola, yo soy Mabel, de la empresa GS, de acá de México. Y queremos mandar un fuerte abrazo y un saludo para Diario de Metalhead. Vamos ahora con una banda que probablemente sea desconocida para la mayoría de la gente, sobre todo los de fuera de Asturias. Pasaron un poco sin pena ni gloria, eran de Gijón y en 2008 editaron su primer y último disco. Nunca más hemos sabido de ellos. A pesar de que publicaron 70 minutos de muy buena música, surgieron de cenizas de otra banda desaparecida, Stone Rider, se llamaban Angel Dark. Suena Rain. Answers. Se titulaba su maravilloso disco. Lo trataron para el álbum a la Sinfónica de Bratislava y el mismo George Marino lo masterizó en Nueva York. A lo mejor que se ha hecho en Asturias. La espectacular voz de Fano. Le hizo que haya voz en off del niño de Avalanche. Angel Dark. Eso sí, si hablamos de bandas asturianas que se han ido al garete, la última y más llorada sin duda fue esta, Absentia. Julián, Ian, Manu, David. Ojalá regresen algún día a los escenarios. Porque cuando tenían el día bueno... Unos desaparecen, otros pasan de largo. Lo que está claro es que la escena asturiana siempre se ha movido. En los últimos tiempos, sobre todo, ha imperado lo extremo. El Death, el Brutal Death, incluso el Grinco se han hecho un hueco en el, desde el más absoluto de los underground. Buen ejemplo de banda, de bandaza extrema, y no tan famoso sería esta, Altar of Yalo. Your filth, your wound, atrocious. You're the cinema, you gave your life. Great transportation, joy and die. Don't ever mind though, this one's for you. Don't ever mind though, this one's for you. Don't ever mind though, this one's for you. Let's cast a question for eyes and ears. Science fiction, war to gore, spaghetti western and hardcore. Joe D'Amato, this one's for you. Joe D'Amato, this one's for you. Joe D'Amato, this one's for you. What pop goes, lots of soccer, cowboys, walk up the road. Of Exploitation, el tema de Altar of Yalo desde Mieres. Green Music for the Goligans se titulaba este disco. Fue editado en México. Dan Olivar, Juan García, Noel Kemper y Distortion, Miguel Distortion, fueron los que hicieron ese discazo. Es que ahora está muy en boga el extremo, pero hubo unos años en principios del siglo XXI donde lo que imperaba era el power metal con bandas como estos. Norwin en los mares. Corwin llegaron a tener un nombre en la escena nacional. Llegaron a tocar en todos los festivales de este país. Recuerdo una muy calurosa tarde en Moncofa. Aquel rock machina. Un saludo para todos ellos, los que formaron Vendaval y los que formaron Darsan. Dominando el mar, con el viento a favor, su esperanza quedó en los mares. Y otro para el speaker que cerraba este tema. Como digo, hubo unos años en los que el power metal era lo que imperaba en Asturias. Salían grupos hasta debajo de las setas. Algunos llegaron a sacar disco, otros no tanto. Pero sí que hubo una banda de Avilés que a mí en aquella época me llegó, de verdad. Se llamaban Angel Divine. Y vamos a escuchar un tema de aquella demo que sacaron, que se titula Leave the Storm Behind. Angel Divine desde Avilés. Fueron pocos los que intentaron meter como compañía a alguna aparición estelar para llamar un poco la atención sobre sus demos o sobre sus discos. Buscarse padrinos. Uno de los casos más destacados, sin duda alguna, serían unos langreanos llamados Black Blood. En esta banda estaba Eneko, actual guitarrista de Black Debil, y el colega Rafa Montes en la batería, el de la Cuenca B, como yo le digo. Dicen que el viento se postraba ante sus pies al andar, y que la luna se curaría de cero. Y él pensó, soy como un dios, y a su señor abandonó, dejó su hogar para olvidar su corazón. Destino se llamaba este demo, este CD, en el colaboraban, como podéis comprobar en este tema, el Mago de la Noche, Víctor García. Aunque también aparecían colaboraciones de Pablo García, ni de Danny G, que yo recuerdo ahora mismo. Black Bloom. Vamos con la agenda de conciertos rapidito. Mañana, viernes 21, en el Nunca Jamás de Oviedo estarán The Black Panties Party, Arma X y The Attack of the Brain Eaters. Si no se acaba el mundo, claro. También mañana viernes en The Clash en Gijón estará Matadero, según tengo por aquí apuntado. El día 28, al Lorito. En Avilés, en el Cluny Meyer, Alto Volto. En Ujo, en el Sandras... No, en Mieres. En Mieres estarán Oxivix en la sucursal el día 28. En Oviedo, en la Calleja, Monastir, Estado Crítico y Black Divide. Viernes 28 y 29, el Villacore. El 28 estarán Ira, Trasno Beach, Nuto, Better Than Ignorance, Brutus y The New Ones. Y el sábado, al día siguiente, sábado 29, Across the Line, Payback, Noam, Merciless, Office Down y International Hardcore All Stars. Entrada 5 euros, el bono para los días 7 euros y empiezan los conciertos a las 8. También el sábado 29 de diciembre, a las 8 y media, en la antigua estación de Oviedo estarán XXX desde Valladolid y Blast Open. Y aprovechando la música de fondo, vamos a empezar con eso que esperabais de la cesta de Navidad. Nosotros seguimos sumando ahí, ya van 18 discos, además de pegatinas, parches, no sé cuántas historias, chapas. El caso es que la cesta va creciendo y creciendo y la daremos en el primer jueves del año. Y para hacerse con ella... hay que apuntar dos palabras clave. Vamos a dar hoy la primera de las palabras y la segunda el próximo jueves. Esta noche solo tú y yo. Esta es la primera palabra clave. Heavy. H-E-A-V-Y. El próximo jueves daremos la segunda palabra clave y el que nos envíe las dos palabritas al correo electrónico a diariodemetalhead@gmail.com entrarán en el sorteo de esa cesta, de esa maravillosa cesta. diariodemetalhead@gmail.com, primera palabra clave, heavy. El jueves que viene daremos la segunda y definitiva. Y en el primer jueves de enero daremos el nombre del ganador. Un EP con 4 temas, 4 canciones para una mente enferma, y luego sacaron un disco grande titulado Creo Muere. Más tarde les dio vértigo y acabaron rompiendo La Destilería, y suena Secta. Sentido y resultado. Nosotros lo tenemos, nosotros te lo damos, somos la respuesta que estamos esperando. Porque el Papa está muy visto. Conocemos un atajo al sendero de Cristo. Con muy poco dinero verás que mundo cuesta. Detrás de la guitarra la gloria eterna. Somos elegidos de Dios. Somos los hermanos bastardos de Adán. Somos los hijos de Tois. Somos los primos de Ra. Eterna en la divina verdad. Somos el camino luminoso de la vida eterna en la divina verdad. Somos el camino luminoso de la vida eterna en la divina verdad. ¡Aleluya, hermano! dinero están en buenas manos. Lavaremos tu cerebro y la lobotomía va incluida en el precio. Eso es economía. Lloraremos a tu hija que estará muy contenta. ¡Qué pobre sacrificio para tanta recompensa! Al final se hace vivir tu pobre corazón. El sentido colectivo te dará la salvación. Somos elegidos de Dios. Somos los hermanos bastardos de Adán. Somos los hijos de Tais. Somos los primos de Ra. Somos el camino luminoso de la vida eterna y la divina verdad. Somos el camino luminoso de la vida eterna y la divina verdad. Somos el camino luminoso de la vida eterna y la divina verdad. Somos el camino luminoso de la vida eterna y la divina verdad. Somos el camino luminoso de la vida eterna y la divina verdad. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, hermano! Estás escuchando Diario de un Metalhead y esto es Radio Ujo 107.2 de la FM, la radio del románico del caudal. Que para míticos, unos de Figaredo que se lo comían todo a principios de los 80, sin duda alguna la banda más grande de aquella época en esta zona desde la que os hablamos, aquí al lado del río Caudal, eran de Figaredo y se llamaban Bufón. Oh, Fon, la leyenda de Figaredo. Eran principios de los 80. 3 minutos en coche más arriba, en dirección Orbiés, está Turón. De ahí eran otros que lo intentaron a finales de los 90, puede ser, o mediados. Llegaron incluso a ser cabeza de cartel de uno de esos conciertos de la Semana de la Juventud a los que ahora vienen grupos como Primal Fear, y se llamaban Pan de Leña. Pan de Leña salió George, el señor K de los Blast Open. El resto de componentes somos historia. Antes hablábamos de los añorados Absentia, de la banda liderada por Julián Díaz. Pero Julián ya fue antes conocido por otra banda underground en Asturias. Antes de Absentia, algunos disfrutaron en su día de Ancestral. We'll be right back. mucho antes de Absentia, fueron bastante incomprendidos en su momento. Otra banda que no llegó a cuajar y que parecía que tenía un gran futuro fueron Relative Silence. Solo llegaron a editar un demo CD con 4 temas que con el tiempo se ha convertido para algunos en objeto de culto. En aquel disco titulado Mixture, la nómina de músicos era importante. En la banda estaban Danny Cabal a la batería y Elena a los teclados, componentes de Norwing y de Darsan. Creo recordar que en la banda estuvo Julián también. Creo que no me equivoco. Y sin duda alguna el que más despuntó fue luego Pablo García. Así sonaban Relative Silence. Suena Colapso Emocional. Relative Silence, progresivo como nunca más se hizo en Asturias. Un EP con cuatro temas donde, por cierto, colaboraban uno también, Víctor García. Ya puestos a hablar de músicos famosos de la región, una banda que también tuvo los suyos fueron los langreanos Pacojones. Creo que fue en el año 2000 cuando editaron Invisible, producido por Alberto Rionda, y en la banda estaba el luego vocalista de Avalanche, Ramón Laje, y a la guitarra estaba Kilo, actual road manager de Warcry. En este disco colaboraban, entre otros, Iván Blanco y Alberto Rionda. Así sonaban Pacojones en el tema este, Solo por Dinero. Hi, I'm Dario. I'm Piper. I'm Vlad. And we are Warhead. You're listening to Dario Deun Metalhead Radio Show. Greetings from Croatia. Hope to see you soon. Cheers! El saludo de los Warhead. Muchísimas gracias. Vamos con otra banda que tuvo su minutillo de gloria y que incluso llegó a grabar un par de discos. En su día me gustaban muchísimo, les vi en directo. Y en este álbum, el segundo álbum, Senda del Destino, colaboraban Ruth, Víctor García, Pablo García, una vez más, los Norwing, Elena y Cabal. Enseguida se extinguieron, se llamaban Rivendell Lords, y así sonaba Placer, Lujuria y Edén. Camino a la acción, vuelvo a tirar. Riven del Lords. Alguno pensará que el programa de hoy está quedando bastante apastelado. No era nuestra intención. Pero bueno, para compensar pondremos también algunos de esos enfadados, como decís. Vamos a ir con una banda de Mieres, que a principios de los 90 lo petó. Admiradores en aquella época de bandas como Obituary. Perdonad por el sonido, es sonido cassette. Y son Repugnance, con el señor Distor en sus filas. Desde Mieres, Repugnance. Año 1993, la demo de Sadictis de Business. Los Repugnance desde Mieres. 20 añazos tiene casi esto ya. Vamos a ceder ahora espacio a un músico de una generación más joven que lo intentó todo en solitario. Lo va a volver a intentar, pero con el grupo con el que tuvo algo de fama fue con este, con su banda de thrash metal llamada Toxic Society. Yeah. Mercy Society, con Marcos Rodríguez a la cabeza. Thrash metal desde Asturias. El disco se llamaba Living Thrashers, fue editado en el año 2009 y, bueno, igual que vino, pues se fue. Hoy en día disfrutamos muy mucho en este programa de una banda de unos amigos llamada Blast Open. El grupo surgió de las cenizas de Inner Self. De ahí llegaron Fernando, el vocalista, y Andrés, el guitarrista. También llegó Chema, el que fue el primer batería de la banda. Pero Inner Self tuvo antes otro nombre y dio bastante que hablar en aquella época. Se llamaban entonces Leviatán. Sintonía de Radio Bujo 107.2 de la FM, la radio del Románico del Caudal, y esto es Diario de un Metalhead. mítico Stone Watcher de Leviatán. Y hasta aquí este especial refrito del metal asturiano. Se grabó en el 2012 y creo que era buen momento para recuperarlo en esta maratón de Radio Ujo, en esta maratón navideña. Gracias por escucharnos y volvemos tras las Navidades. El jueves 9 de enero de 2020 ya estaremos en directo. ¡Felices fiestas! Make a fortune on whistling? Always look on.